Bueno, pero estamos en comunicación con Héctor Petrovich, él es integrante de la agrupación Paulo Freire, docente también de la Universidad Nacional de La Rioja. Bienvenido, Héctor, a Noticias con Mate. Hola, buen día a la radio, buen día a vos, y buen día a toda la audiencia. Bueno, desde el CIDULER, digamos que es el sindicato que más docentes tienen sus filas, digamos, en la universidad, han decidido levantar el paro que se había decidido en plenario general a nivel nacional, digamos. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión? Bueno, mira, desde la Paulo Freire nosotros ya hace mucho tiempo, te diría ya hace unos buenos 3-4 meses, venimos manifestando que desde la conducción del CINLAR hay como una tendencia, una visión alejadamente de las bases, tomar decisiones que no importan un mandato soberano, ¿no? Yo me estaba acordando esta mañana que en junio creo que fue que hubo una semana donde hubo una gran marcha en Buenos Aires. En mayo, porque me acuerdo que fue para el 25 de mayo. Esa semana terminaba en todas las universidades, con una actividad que fueron abrazos solidarios y toma simbólica. En La Rioja pasó como si fuera un fin de semana largo, sin consulta. Y así seguimos con todas las actividades. Y hoy llegamos a esta circunstancia donde desde la Paulo Freire, por ejemplo, la semana pasada hicimos una especie de asamblea amplia de la agrupación, juntamos uno alrededor de 30, 40 docentes, se debatió, mucha gente por redes, sobre todo la gente que no viajó porque no tenía clases, y la decisión fue seguir con la medida de fuerza mientras transitaban las negociaciones, ¿no? Sí. Y el viernes y el sábado, una vez que toma la decisión CONADU, que dicho sea de paso, la primera comunicación de CONADU es totalmente ambigua, totalmente confusa, nos enteramos que la posición de CIDULAR en el plenario de secretarios generales fue levantar el paro. Fue una votación que sabemos que salió 18-7 para levantar, aunque no sabemos en qué término, porque no tenemos comunicación, no se cuenta qué se dice en los plenarios de secretarios generales ni en los congresos. Y bueno, desde ahí primero nosotros emitimos un comunicado diciendo que cómo se había llegado a sostener esa posición sin hacer consulta con los docentes. Vos tenías un plebiscito que hablaba de no inicio de clase, claro. Y no inicio no significa por tiempo determinado, significa no inicio. Entonces, si vos vas a llevar una posición de levantar, que esa posición sea discutida y debatida por los compañeros. Pero esto no es nuevo, es lo que te quiero decir. Es un modo operante que viene de esta conducción, donde hoy te convoca a una asamblea, a una reunión de docentes después de más de un año, para informar de paro. A ver, yo decía ayer en mi Face, ¿no? Desde las mejores tradiciones de Durán Barbística levanto el paro para informar del paro. ¿Qué es lo que hizo en la ficha que anda por ahí? Esto hay que discutirlo. Digo, ¿sabes por qué? Porque me parece que lo importante, para que no nos debe la atención, yo recién estaba escuchando el final, estamos ante una situación absolutamente muy grave. Muy grave para nuestros salarios, muy grave para nuestros bolsillos. Hoy estamos viendo que la nafta va a aumentar de nuevo. Yo sé que los compañeros, por ejemplo, los que tienen que viajar, están muy complicados. Y tenemos una subejecución presupuestaria. O sea, de este año ya nos están debiendo casi entre el 35 y 40% del presupuesto. Y se habla que en el presupuesto de 2019 va a haber un recorte del sistema universitario de 3.000 millones de pesos. ¿Está bien? O sea, un 3 seguido de 12-0. De eso estamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces, si vos vas de me hablar de profundizar, porque eso dice el comunicado de CONADU, de profundizar el plan de lucha, porque eso es lo que hace falta, sin ninguna duda, vos no me podés a mí, sin consulta a tus afiliados, levantar el paro, decir que vamos a informar, y como que acá no pasó nada. Héctor, bueno, esta tarde hay asamblea convocada. Sí, han dispuesto 4 asambleas, hoy arranca en el hospital a las 10 de la mañana, esta tarde a las 5 de la tarde asamblea en el hall del rectorado y mañana en el colegio preuniversitario. Nosotros vamos a ir, hemos convocado, en principio para hacerle sentir el malestar a la conducción y que de una buena vez generemos los mecanismos para que podamos entre todas las bases enhebrar un plan de lucha cierto y que no siga la conducción transitando la gestión de este plan de lucha sin mandato. Héctor, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. No, muchísimas gracias a ustedes.